El mariscal Kim Jong-un recibió el cesto de flores y la carta de felicitación que le enviara el cuerpo de agregados militares en Pyongyang con motivo del aniversario 68 de la Fundación de la República Popular Democrática de Corea. El agregado militar de Defensa Nacional de la Embajada China en Corea, Chang Ping, quien preside el cuerpo, los entregó el día 6 al general de ejército de las Fuerzas Terrestres del Ejército Popular de Corea, Park Yong-sik, ministro de las Fuerzas Armadas Populares.